Charlas en la parrilla, conducido por un grupo de amigos que replican los debates de la sociedad argentina. ¿No será mucho? Entérate todos los jueves de 20 a 22 por FM 104.7 Radio Flecha de Oro. Y así comenzamos Charlas de la Parrilla por FM Flecha de Oro, FM 104.7. Ya estamos como cada jueves, aquí cerquita de la parrilla, charlando de los temas de actualidad. Porque si los temas no se tratan acá, los temas no existen. Esta es la consigna. Como siempre, a mi derecha, ¿a quién voy a tener? Al doctor Marcelo Suárez, el de la vereda enfrente está en Chacabuco. Y a mi lado, pero del otro lado de la mesa, Marcelo Pastorini. El centro para la izquierda. Demoledor del centro a la izquierda. Demoledor y ex jugador de fútbol. ¿Cómo está, Carlos? Buenas noches. No digo que demolía como jugador de fútbol, ¿eh? También. Pero la segunda profesión tiene que ver con la primera. Y yo creo que sí, hay una cosa genética, ¿no? Todo bárbaro, doctor, ¿bien? Bien, todo perfecto. Pastorini. Saludos a todos y bueno, antes que nada quiero mandar un saludo a Mario Marcelo, que ha tenido una pérdida enorme, ha fallecido su mujer y bueno, desde ya mis condolencias y estoy a disposición para lo que él necesite. Le mandamos un enorme abrazo, es un ídolo de Nueva Chicago, club del que soy hincha, fue director técnico, logró ascensos como jugador, un gran tipo que vino del interior y que ¿Se inició en Chicago? No, se inició en Estación Quequén, allá por Tres Arroyos, la zona que él viene con el cubanito Fernández, pero lo primero que hace profesionalmente es en Nueva Chicago. Nosotros era muy amateur. Vino, él siempre dice que se bajó del tractor y se vino a Buenos Aires, ¿no? Y dice, Chicago me casó, por ejemplo, ¿no? Y hoy tiene esa gran pérdida que nos apena muchísimo, ¿no? Por supuesto. Sí, un gran abrazo. Una gran carrera también en Ferro. Hoy es parte del fútbol senior y bueno, estamos todos muy dolidos, pero bueno, hay que seguir. Señores, estamos en Charlas en la Parrilla, tenemos que continuar, tenemos que hacer este programa que tiene 12 horitas, estamos hasta las 10 de la noche. Pero empezamos tirando la consigna, ¿qué te parece? ¿Cómo no? Me parece perfecto. Porque vos la pensaste, vos la tirás. Bueno, yo la pensé, yo la tiré. Uno de los temas que vamos a tocar es el éxito de todo el país con respecto a la plataforma submarina, que ya lo vamos a desarrollar. Pero me di cuenta antes de leer la noticia que lo que yo sabía de la plataforma submarina lo aprendí en la escuela. ¿Qué es? Que es la plataforma porque entra la luz del sol y es donde se reproduce más la fauna y la flora marítima, ¿no? Entonces me puse a pensar, qué buen dato me aportó la escuela secundaria, creo. ¿Qué otras cosas yo me acuerdo del colegio secundario? Ahí está. ¿Qué materia, qué tema te gustó más, cuál te quedó más en la memoria? Pero eso lo vamos a charlar más sobre el final del programa. Exactamente. Pero está la consigna, ¿qué te acordás? ¿Dónde la ponen la consigna? La pueden poner en www.flechadeoro.com.ar. Ahí lo escuchan. Y la pueden dejar en Charlas en la Parrilla, que es nuestra página de Facebook. O los que tienen nuestro teléfono, nuestro WhatsApp en el grupo, por ejemplo, lo escriben. Claro. O, ¿de qué te acordás? O mandan el audio lo ponemos al aire también. Exactamente. Bien. Si mandan audio, hablen con voz fuerte. Exacto, así lo reproducimos. Así se escucha. Bien. Pero hay un tema del que hoy no podemos escaparnos. Yo creo que hace varios días que no nos podemos escapar. Hoy escuchaba al hijo de un ex líder sindical que dijo, se acabó la luna de miel. Yo siempre pensé que lo más lindo era la luna de miel. Porque si esto es lo más lindo, lo depende que pasó, esto es no me quiero imaginar lo que viene. Depende del casamiento. No voy a decir lo que dije en el WhatsApp porque no da para la radio. Pero, bueno, hoy otra andanada de aumentos, se suman al tarifazo en la luz. Hoy el transporte, ferrocarriles, colectivos, se duplican los valores para que viajen los ciudadanos. Y creo que ya el dolor para el bolsillo se empieza a agravar cada día más, ¿no? Sí, vos sabés, Carlos, que a mí me gusta pelearte y donde puedo, donde tengo el metro te peleo y seguramente nos vamos a encontrar en alguna pelea en el transcurso del programa, pero ¿qué te voy a decir? Que me gustan los aumentos. A mí me llama la atención cuando algunos sostienen basta de quejas, había que aumentarlo, ¿no? Pero ¿de cuándo probás que te aumenten algo? haciendo un esfuerzo, te podría decir que bueno, sí, con los subsidios finalmente la sociedad lo paga, ¿no? Con los subsidios la sociedad lo paga igual, o sea, pero hay una diferencia. Alguien dice que el boleto tiene que valer 12 mangos, yo no sé de dónde lo saqué, o sea que el costo del boleto... Lo deben decir los dueños de los transportes. Son 12 mangos, ¿viste? Atolini. Entonces de alguna manera alguien lo paga. Ahora te voy a decir quién lo paga. Ahora te voy a decir quién lo paga yo, Pastorini. Es doloroso, la verdad, yo lo veo permanentemente porque soy demoledor, tengo mi empresa y tengo 20 obreros que la gran mayoría vive en todo el conurbano y esto encarece terriblemente todo. O sea, esto la verdad que para las pymes es terrible porque, bueno, habrá que de algún lado va a tener que salir porque, escúchame... Te come cualquier aumento salarial todo esto. Esto te come todo, esto te liquida. Pero esto te liquida. Te da problemas por todos lados. Te liquida también los aumentos en la parte eléctrica, que son increíbles lo que ha pasado. Lo mismo con el gas, lo mismo con los combustibles. En mi rubro nosotros no usamos electricidad, pero sí usamos el tema de combustible. Y ya tenés un 6 de hace dos meses y ahora tenés... Y aparte, te patea los... Viene otro 6% en... Te patea los índices, porque si vos querés que la inflación se frene, y por ahí se está frenando en otro rubro, pero metés esa bomba... No, pero pará, lo que se está frenando es el consumo, no se está frenando. Está bien, pero vamos a superar. La inflación baja porque no hay consumo. Pero por ahora no ha bajado nada porque sigue subiendo la inflación. Esto te pronostican para el último trimestre... Se desacelera. No sé, se desacelera tampoco. Si sacás lo que sea tarifa, dicen... que había desacelerado un poco. Bueno, anda al supermercado, qué sé yo. No sé, pero bueno, lo cierto es que con esto se te va. Lo que pasa es que vos abrís el freezer y seguís comiendo lo que congelaste hace 15, 20 días, un mes, entonces no te avivás de los aumentos. Pero claro. Igual mi freezer está pelado, mi heladera también. ¿Cómo? Bueno, nunca hay nada, salvo lo que me llevo del asado de los jueves. Bueno, yo lo que... Pero perdóname que voy a eso, sí. Pastorín, discúlpame. Vos decías antes, ¿quién lo paga con el subsidio? Lo paga toda la sociedad. La realidad es que... ¿por qué tienen que generar este ajuste brutal que están generando? Porque dicen que es gradualismo, no me quiero imaginar lo que sería ajuste. Y no, entonces. Ya no es gradualismo. Claro, este ajuste brutal contra la sociedad argentina que se está generando en favor de un sector absolutamente minoritario de la sociedad, que es la que se quedó con las retenciones agropecuarias, las retenciones agroindustriales, la retención a la minería, la liberación de impuestos a la importación, la liberación... De la posibilidad del intercambio sin pagar impuestos con importaciones que van a venir a fundir a las empresas argentinas, a la industria argentina. Digo, hay un sector que se favorece con todo esto. ¿Por qué no le dan las cuentas? Porque han desafectado miles de millones con las retenciones al campo, a la industria, a la minería, lo que estábamos contando recién. Y antes eran esas retenciones... de los que más tenían, la que servía para financiar a la mayor parte de la población argentina. Hoy se invirtió la situación. Esto se llama, muy técnicamente en economía, esto se llama transferencia de ingresos entre sectores. Antes era de los sectores más poderosos del país hacia la mayor parte de la población, que es la más débil, no hay duda. Ahora es al revés. De la mayor parte de la sociedad argentina hacia los grupos más concentrados del poder económico del país. Vos que andás bien con esto los números. A ver, para un poquito. Vos que andás bien con los números. ¿Podés comparar? Pero no te estoy haciendo una trampita para después decirte otra cosa. Realmente no lo sé. ¿Podés comparar el monto de las retenciones que se dejan de cobrar con la suba de tarifas? Porque a mí siempre me queda la duda de cómo queda la cuenta finalmente. Todavía no. Porque a mí me parece que... En algún lado escuché que, en definitiva, las retenciones tampoco eran tanta plata. Todavía los aumentos de tarifas no alcanzan a lo que ellos liberaron de... ¿Estás seguro? De retenciones y de impuestos generales que han liberado. Pero de retenciones solo no. Por ejemplo, los tipos te... Porque por ahí les da la cuenta igual. Todavía no les da. Te suben, van a seguir ajustando porque no les da. Te suben los... por ejemplo, te suben la alícuota o el mínimo para bienes personales, ¿sí? Que estás hablando de gente que tiene más de 300, 400, medio millón de pesos de mínimo bienes, de bienes. De muebles. Que si, con todas las cuentas que se hacen, no todo el mundo los paga igual. Y además con esa cifra pagás, es mínimo lo que pagás. Pero te aumentan, por ejemplo, toda la carga de obra social del monotributo en casi un 50%. Es decir, todas las medidas son para los que más tienen. El que paga monotributo, el bruto más bajo, le aumentaron el 50% la parte de carga de obra social. O sea, lo liquidan. Bueno, pero ahora viene la regla, ahora viene el círculo virtuoso. Ya está la ley de los fondos buitre. Ahora viene la parte buena. Ayer vi Fantino. Pocas veces vi un periodista tan ignorante de los temas que él mismo propone tratar. Realmente es asombroso la ignorancia de Fantino en casi todos los temas no que trata. No es asombroso, cacho, es bajada de línea. No, pero es un ignorante, pero además es un ignorante. No es, te puedo asegurar que no es ningún ignorante. Además es baja línea, opera para un sector, favorece un sector, pero además es un ignorante. Perdóneme que lo diga, ¿eh? No, es que yo no lo vi. Yo la única vez que lo vi fue con Jorge Asís y los libros de no asilo tema. Que había leído. No hay tema. O dijo que los leyó. Que... Pero ¿de qué tiene que ver que los lea? De ahí que los lea, que lo entienda. El tipo es profesor de filosofía, todo bien. Pero de todos los temas que toca no entiende nada. Pero van todos a verlo a él, ¿eh? Pero está bien, porque tiene rating, porque tiene el poder detrás ¿por qué? De un ¿por qué tipo lo como Vila. Estuvo anoche? Ayer estuvo Carlos Heller. Y le mostraba, por ejemplo, fondo buitre. Carlos Heller. Ah, el de Boca. Carlos Heller, el socialista, el de presidente del Banco Credit Corp. Era de Boca. Pero de Boca era Macri también y el tipo no le va a gustar. Pero no lo dije peyorativamente. No, yo me acuerdo de Boca. Yo sí. Perdón, me voy a agarrar si está escuchando. Entre dos dirigentes de Boca o dos presidentes de Boca, uno muy preparado y otro que es un burro. No me digas cuál es cuál. Escúchame. Entonces le muestra, por ejemplo, le muestra un gráfico donde muestra la devolución de la deuda externa desde el 76 al 2003. Bueno, todo habrá, obviamente, una curva absolutamente ascendente. Y debajo de esa curva lo que te muestra es la fuga de divisas. La fuga de divisas, la gente tiene que saber que es los giros al exterior de las empresas, la gente que coloca dinero en el exterior, la gente que compra dólares y los guarda y no los bancariza. Porque cuando dicen fuga de divisas, nosotros pensamos que es un tipo que se escapa con un camión a algún lugar, ¿viste? Que se chorea la plata. No es así. Es un término no técnico que se utiliza para esa transferencia de pesos a dólares, ¿no? Entonces, cuando vos mirás la curva de la fuga de divisas, es absolutamente idéntica a la del pedido de dólares al exterior. Es decir, vos pedís deuda externa, dale plata. Para que los vivos se lleven los dólares. Estás hablando del endeudamiento. Exactamente. O sea, vos endeudás, pero eso no va a productividad, eso no va a logística, eso no va a infraestructura, porque nunca fue y no va a ir a Erota ahora tampoco. Entonces, va a fuga de divisas. Brad Gay te dice cómicamente, muchachos, cambiamos de acreedor nada más, te dice. Pero ¿sabés que te aclara también ayer Carlos Heller? Y lo saca de la exposición de Brad Gay en las cámaras. Dice, el costo anual de no pagarle a los buitres es el 8%. ¿Sabés a cuánto pidió, a cuánto recibe la plata el gobierno argentino ahora para pagarle a los buitres? Al 8.5%. Era preferible no seguir pagándole bueno, esa deuda. Ahí sí no estoy de acuerdo. Porque cuenta que no tenés conocimiento. Todo un poco. Acordate que el título alternativo, ¿cómo era, cacho? El título alternativo del programa, ¿cómo era? De lo que no sabemos. Hablemos sin saber. Hablemos sin saber. Tampoco estamos en un simposio económico. Cuentas tenés para todos los gustos. Nos está escuchando Alejandro Olivito, Claudia Sol. Y acá Graciela Meira, tengo una propuesta de Graciela Meira para hablar de la escuela secundaria, pero ahí está. Eso con la consigna, está bien, para más tarde. Para más tarde, pero ya tomamos nota, Graciela. O sea, es decir, inglés es algo que seguro no aprendimos, por eso no te entendemos. Claro, inglés no va mal. Esa no nos Carlos hablaba muy bien en francés. Yo le recuerdo, yo voy a hacer, o sea, tiro algo para la consigna. Yo tengo un grato recuerdo de francés. Muy bien, bueno, ya eso lo vamos a ir juntando para la segunda mitad del programa. Lo que yo te iba a pelear con algo, pero no me acuerdo. Los números, vos sabés que podés mirar números de arriba para abajo, del derecho y del revés. Yo he leído también que por no haber arreglado con los fondos buitre, Argentina se perdió miles y miles de millones de dólares. Entonces, ¿para yo qué no los sé, quería? En inversiones. ¿En qué? Para poquito. O sea, quiero decir esto. Pero no hay inversiones pero en el mundo. Para. Yo quiero decir esto. Cuando hablamos de que los gobiernos se financian con deuda pública, parece que lo inventamos nosotros. Todos los países del mundo se financian por con supuesto. Deuda pública. Estados Unidos es el país de mayor déficit fiscal. Los chinos tienen 300 mil millones de dólares. Estados Unidos. Entonces no es que vamos a inventar la pólvora ahora. Toda Latinoamérica se financia con bonos públicos. Brasil se financia con bonos públicos. Pues como Silvana Galiosto también la escucha. O sea que me parece que no estamos cometiendo un pecado financiándonos. Ahora otra cosa. alguna vez vamos a tener no, que aprender. Pero con deuda pública interna, no con deuda pública externa. Alguna vez vamos a tener que aprender de los errores. Efectivamente, todos los endeudamientos en Argentina terminaron en cualquier parte. Bueno, alguna pero, vez podemos hacer otra cosa. Pero a ver, recordemos pero que... estuvimos 12 años aprendiendo de esos errores y ahora volvemos al error. Que pagamos de todo en estos 12 años. Pero había que pagarnos deuda, nos decimos que no hay que pagar la deuda. Y pero también no había que pagarla. Ahora no podemos... Pero ¿y por qué había que pagarle a YPF? ¿Por qué había que pagarle al Club de París? ¿Por qué había que pagarle al Fondo Monetario? El Fondo Monetario es una lógica que no entiendo. Es una deuda con un organismo internacional de cual sus socios siguen siendo socios. ¿Es una ONG el Fondo Monetario? No, para nada. Pero no son los WIT. El fondo, el Club de París son 14 estados o 20 estados, entre ellos China, Japón, todos los varios son países gente, de Europa. Son gente de la beneficencia. No, estados. Estados que empezaron a prestar el dinero. ¿Sabés de qué época es la deuda con el Club de París? Pará, ¿sabés cuándo es la época la deuda del Club de París? ¿Tenés idea? Sí, hace muchísimo que está. ¿Tenés idea? No, mirá me acuerdo. Mirá qué casualidad. Año 56. Mirá qué casualidad. Después del golpe de la Libertadora Perón, viene el primer gran endeudamiento de la etapa... Por eso, no son ninguno... Llamará moderna eso. No son ninguna ONG. Porque el primero fue de Rivadavia, el empréstito. Pregunto, ¿qué hacemos con los tipos que entraron en el canje? ¿Qué hacemos con los tipos que entraron en el canje y no están cobrando ahora? Porque el juez Griesa no nos deja pagar. Son muy poquitos. Los que no están cobrando son solo los que tienen sede en Nueva York, porque la Argentina hizo la ley soberana... ¿Y cuántos vinieron a cobrar acá? Casi todos. No creo. Todos los italianos, por ejemplo, que son la mayor parte, vinieron todos. El amigo Obama podría haberse presentado en la Corte de Estados Unidos con el amigo Griesa. Se presentó y ahora se presentó. ¿Sabes cuál es la pregunta? Ayer se la hizo Heller a este chico Fantino que no sabía ni que Puerto Rico era un estado asociado a Estados Unidos. ¿Está? O sea, el muchacho de Puerto Rico conoce, o sea, Ricky Martin, ponele. Es de ahí, ¿no? Calle 13, me parece. Calle 13. No sé si lo conoce a Calle 13. A Ricky Martin seguro. ¿Vos conocés a Calle 13? Y no por esa fábula. Porque le gusta a Paola. Las pastillas del abuelo. Bueno. Las pastillas del abuelo definitivamente. Escúchame. No. Entonces le dice Heller, ¿por qué Obama va a ayudar a la Argentina con la deuda externa si no ayuda a Puerto Rico, que es un país asociado, un estado asociado? No solo no lo ayuda, sino que no le permiten utilizar la ley de quiebra de Estados Unidos que favorece a todos los estados en el país del norte. Es decir, la misma ley de quiebra que podemos tener en la Argentina para cualquier empresa, que si, por ejemplo, un 60% aprueba un concurso de acreedores, un plan de pago, el resto está obligado a aceptarlo. Pero esa ley lamentablemente no existe internacionalmente. Eso existe en todos los países del mundo. Y la ONU aprobó esa resolución, no importa. Esa resolución la aprobó la ONU y apoyaba al gobierno argentino. Por eso tuvieron que derogar la ley soberana y la ley Cerrojo. Porque si no, no podían hacer esta operatoria. Porque era un delito. Porque no me convence lo que me están diciendo de por qué tenemos que... Si le pagamos a los 93%, si le pagamos al FMI, si le pagamos al Club de París y pagamos YPF, ¿por qué no pagarle a los fondos buitres? Porque son malos. No, hay que pagarle pero las condiciones. Hace 15 años que estamos hay con que esta... pagarles en las condiciones que al 93%. Pero es que no aceptaron. No pagarles, bueno, no trajo no ningún problema para nosotros. Y todos los juzgados que atendieron el tema nos dijeron que no. Ver, doctor, usted... Igual ya lo tocamos este tema. Es una pregunta. Si tuvimos... muchas veces, pero vos sos abogado. Por eso te digo eso. No pasás negociando, dejate pero de probar. Pero se terminó. Si tuvimos 12 años... triple instancia. Y sufrí consecuencias. Negociando. Si no tuvimos 12 puede, años sin sufrir consecuencias por el pago de los buitres. ¿Por qué ahora en tres meses esta desesperación para arreglar? ¿Sabés por qué? Porque este delirio mesiánico del neoliberalismo, ¿me entendés? Y de los personajes no, de la Argentina. Si toda Latinoamérica paga las deudas. No dice de pagar la deuda. De creer que porque esto por esta estupidez, el invento del shock de confianza, iban a llover dólares e inversiones. Esto está por y ver. No ocurrió. No ocurrió porque ellos dijeron que ocurría en el primer mes. No ocurrió nada de eso. Esto está por escribir. Tuvieron que pedirle. Esto está por escribir. Tuvieron que pedirle en la primera. Está por escribir. ¿Qué va a pasar después que le paguemos a los fondos? No, ellos ya dijeron que iba a pasar y no pasó. Ahora es otra historia que empieza, que tampoco va a pasar. Pero esta no pasó ya. ¿Y sabés qué pasó? Que todos los ciudadanos, ya que se preocupan tanto de mantener pobre, parece que les gusta mantener ricos al pueblo argentino, algunos, por lo menos un sector. Porque ¿sabés qué pasó? Los 5.000 millones de dólares que los bancos le prestaron al gobierno nacional, a la Argentina, se lo prestaron con los LEVAC al 38%. ¿Sabés cuánto te pagan a vos la plata que dejás en el banco? El 30%. Se chorearon 7, un 8%, ha sido un plumazo. Esa se la robaron al pueblo argentino. Para prestársela al gobierno argentino. ¿Te lo engancho con la tarifa? ¿Querés decir algo? No, sí. Yo lo que digo es que son muy sabios y ya lo hicieron en el 2001. Si Sturzenegger, escúchame, dónde salió? Me quedé enganchado con algo de las tarifas. Ya no se escucha el Dalle, nos aplaude Olivito. Más, no sé si nos aplaude a nosotros o a quién. Me imagino, la que te puede estar aplaudiendo es Olivito. No creo que Sandrita debe Sandra estar aplaudiendo. Sandra Dalle nos pregunta si es de política. ¿Qué quiere? ¿Que no hablemos de los aumentos, de lo que votaron? Es que Sandra, no lo dejás hablar de política en la página de WhatsApp. Y todavía, claro, me todavía no empezamos. De política. Y todavía no empezamos con los despidos. ¿Tengo una pregunta para chicanarlo un poquito? Sí. Porque las tarifas mucho no tengo. Los cordobeses, el interior de la provincia de Buenos Aires, pagan más tarifas más altas, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿Tarifas de qué? Luz, gas. La mayoría de las... Es pregunto, ¿eh? El subsidio. Las energéticas son, subsidio, son cooperativas. Para el subsidio es a, porque es a todo el, era a todo el país. El subsidio es al precio mayorista, a la generación de la energía. Porque yo pago 25 mango de luz. Lo que han hecho la mayoría de las provincias es... dejarles el dejarles ese subsidio en manos de las distribuidoras, muchas veces cooperativas, muchas veces empresas particulares, como Mendoza, que son de Vila Manzana pero, y compañía. Por ejemplo, el colectivo vale 7, 6 mangos, 7 mangos en todas las provincias. Sí, tiene otros valores, sí. Hay que ver cómo, por ejemplo... ¿Sabés por qué te lo digo? Porque sí. Hay un sentimiento antiporteño en sí, todo está esto, bien, porque sabe... como que nosotros pagamos claro, menos todo. Habría que profundizar, digo, habría que, sí, profundizar, que profundizar mucho profundizar, más, pero... no sé si estoy en condiciones de hacerlo, pero por ejemplo... La ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense reciben habitantes de todo el país, les dan trabajo, les dan posibilidad de vivienda, cosas que por ahí no encontraron en su provincia. Eso genera todo un desequilibrio en el territorio nacional. Y en el territorio de ellos. Claro, que esta es una manera de compensar también algunas de las cosas, ¿no? Y porque el mayor movimiento, el 60% del movimiento está en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, la cosa es que me acuerdo que en un debate le dijo... Uno le preguntó al otro, decí que vas a devaluar, decí que vas a hacer el tarifazo, decí que vas a aumentar todos los precios. Pero él lo dijo. Y él dijo, de ninguna manera, ¿en qué estás convertido? Pareces un panelista de 6, 7, 8. Igual los economistas del que habló eso están de acuerdo con todo lo que está pasando. Escuchemos música. Dale. ¿Qué vamos a escuchar ahora? No sé. ¿Cómo se llama? ¿Fabricante de mentira? Fabricante de mentira, dale. Él era un fabricante de mentiras. Él tenía las historias de cartón. Su vida era una fábula de lata. Sus ojos eran luces de neón. Y nunca tengas fe que sus mentiras pueden entre el dolor. Zapatos negros, medias de algodón, que solo era feliz en el colegio, que nunca tuvo en su piel amor. Inútil es decir que lo que le dije. Thank you. querrán saber el fin de nuestra historia. Algunos lo podrán imaginar. La niña que sin pena y sin gloria, no guerrero, perdió sus medias y su castidad. Si se esconde nada que se burla de nuestra moral. Pero hay algo que nadie puede explicar, porque la niña ríe en vez de llorar. ¿Y por qué ríe? Fabricante de mentiras. Seguimos en Charlas en la Parrilla. Fabricante de mentiras es de Sui Generis. Tengo mensaje de los oyentes. Vamos con los mensajes. Pregunta Fabián Morales si hoy el programa se llama De Zurda. Un capo, Víctor Hugo Morales con Maradona en el Mundial, espectacular. Pero... Fabi. Un abrazo para no, Fabián Morales. La otra que dice, la otra vez... Para, el otro día nos ofreció pechito de cerdo. Pechito ahora que dice... No va a faltar oportunidad. No, pero ahora nos quiere conformar con otra cosa. Creo que no sé, dice que para Pastorini y Pampillón, unos panchos. Y para Suárez, sushi. Está bien, no hay problema. Le voy a traer a mi amigo Fabián Héctor Morales. Y tenemos otro mensaje. Graciela Meira pregunta por La Rosadita o por Aníbal Fernández, si van a hablar de esos temas. Si decimos lo mismo que Aníbal Fernández de La Rosadita, no sé qué dijo Aníbal. No. Ah, sí, porque dijo que contaban plata. No, yo te hago una pregunta. A mí no, pregúntale a mí. No, vos te pregunto que estás ligado, estuviste ligado familiarmente a las lides bancarias. Sí. Digo, que viene, por ejemplo, no para... Lo vamos a anunciar. Se lo voy a preguntar, ¿no? se lo voy a preguntar a Bubi. Sí, sí. Vamos a decir Bubi, así nomás. Sí, sí. Solo la Bubi. Semana que viene viene Bubi. Vamos a decir solo Bubi. Por ejemplo, Bubi. No tiene... Si existieran en esa época las cámaras que filmaban las mesas de dinero de los bancos... Bubi le ha contado $1,000,000,000. ¿Y le dirían que es un delincuente por eso? Igual me suena un poquito a chicana. Ahora, igual me ahora suena está, claro que, si él la soroba es seguro que es un delincuente. Claro, eso me gustó. Seguro que no tengo duda. Ahora, que vos me pongas gente contando plata y de ahí me hagas una cadena nacional diciendo estos son ladrones porque están contando plata, es joder a la gente, es cargar a la gente. Decime, esta plata que están contando vino de tal lado y la usaron para tal otra cosa. Entonces ahí está el delito. Por otro lado, recordemos que esos videos son de hace más de 2 años, ¿no? Que en definitiva tendrán que aclarar por qué están contando ese dinero en una época de restricción de dólares. Sandra Aldaya perdió una oportunidad, Sandrita, que está tomando en Mendoza. Sandra, que se deje de tomar, que no le íbamos a contestar. Que se dé cuenta, dijo. También ella dice que no se habla de política en ningún lado. ¿Cómo está la de política? Pará. Pero él lo que hace... la gente de Cambiemos, en definitiva, lo que... Escuchame una cosa, pero acá hay dos planos de este tema. Que no haya militancia. Y es un error, porque la vida es política. En cada acto de nuestra vida estamos haciendo política. Absolutamente en cada acto. Vamos a trabajar, vamos a hacer compra. Todo eso tiene relación directa con la política. Por más que te guste mucho el capitalismo, pero por otro lado, yo creo que pasa porque... este sistema y esta forma de administrar, yo la verdad me despierto todos los santos días con una angustia increíble. Y creo que la gran mayoría de la gente le pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque en definitiva no sabemos cómo para dónde salir. Las pymes estamos apretadísimas. Los obreros están apretadísimos. No le alcanza la guita para nada. Y después tenemos ya tanta cantidad de despido que es insoportable. Entonces, no es que no hay que hablar de política. Siempre hay que hablar de política porque siempre hablamos de política. A ver si se acuerdan cuando éramos chicos, Sandra, Graciela, Ale y todos nosotros hablábamos de política. Yo me acuerdo de ser partidario del MAS. Bueno, escuchame una cosa, respecto de lo de la rosadita y demás. Para mí hay dos miradas. Judicialmente no hay nada. Hasta acá no hay nada. Gente contando plata, judicialmente no hay nada. Por eso digo, no entretengas a la gente. Pero como valor periodístico, si ustedes lo tienen a un tipo del PRO en esa situación del hijo de Báez, un medio, Navarro no lo va a llevar. Disculpame, obviamente que sí. Ponés un video que lo pasaste hace más de dos años. Es que lo ponés el día que estás votando. El arreglo que tardó con los siempre hoy. Mil años para todo, ahora lo citan 24 horas de indagatoria, es un tema que habrá que analizar en otro momento. No, está bien. Pero está valor bien. Periodístico es innegable, lo tenés al tipo contando guita. Ahora, si por eso lo vas a llamar indagatoria, definitivamente no. Claro, a eso voy. Ahora, dicen que no puede contar plata porque había cepo. El cepo era para la compra y venta de dólares, no para el pago en dólares. Es una explicación para el juez. Pero aparte que le aplique la Sorobae, ¿no? Digamos. Por eso, es una explicación para el juez. Pero vos me preguntás a mí. Hasta la mujer, hasta el marido de Calabro. Si vos me preguntás a mí, todos los tipos que tienen de una determinada cantidad de millones para arriba, son todos delincuentes. No hay uno que se salve y no sea un delincuente. Eso de los empresarios en general. No digo de los pymes, de lo que digo de una determinada cantidad de millones para arriba. Son todos ladrones, no tengo ninguna duda. Quería decir un subtema de la rosadita fuera de la política, a ver si las chicas no se quejan tanto. El marido de Calabró, ¿viste? Que ahora Calabró dice que no lo conoce, que no puede ser. Pero las esposas, en general, saben si el marido anda un poquito más dulce, ¿no? No me parece... Yo lo viví como una traición al género masculino, lo que hizo Calabró, cuando dice que él no sabía nada de que el marido... De Ileana. ¿Cómo la señora no va a saber? Ellos lo que dicen es que no había un cambio de vida. Que no había un cambio de todos los días, de cotidiano. Pero si había conseguido laburo el suegro. O sea que guita no tenía el tipo. Él había puesto una, no me acuerdo que había puesto en el sur, pero bueno, digo, ella dice... Yo lo viví como una traición al marido, quiero decir, ¿viste? ¿Qué es? ¿La escondía la plata del tipo? Pero también ella te dice, y yo iba a salir a laburar con los bolsos sola, sin asistente, por todo el país, a hacer shows para ganar plata, si hubiéramos tenido... Todo eso, dice, terrible turro si me hizo eso, dice. Ajá. Digo, en parte tendría razón, porque ¿no? La esposa siempre se entera. Y yo no de sé. De la plata, digo. ¿Viste? Hay tipos que tienen dos familias y no se entera nunca nadie hasta que... ¿Qué cosa, plata? No, en Panamá, escuché no, por ahí. No sé. Ajá. Eso para ahí queda para intrusos, ¿viste? Bueno. Y no lo miro. Bueno, pero acá nosotros tocamos todo lo... No lo miro. Pero bueno. ¿Cómo seguimos? Seguimos con el tema que ha unificado a todo el mundo. Claro, no? Es un logro. La famosa política de Estado, porque en Argentina estamos acostumbrados a vivir al Boca River, al Chicago Vélez, los grandes clásicos, sí, el clásico más pequeño. A la chica que le gusta menos la política. En la segunda hora siempre distendemos más. Claro, espérennos un poquito. Que hablamos más boludeces. Exacto. ¿Qué hago? Es que en la primera hora que también hablamos boludeces. Hablamos boludeces, pero seguramente. La primera hora hablamos boludeces como si supiéramos. Y en la segunda... Nos soltamos. No, simplemente hablamos boludeces. Exacto. Bueno, pero hay un tema que... Más allá de que pueda tener alguna lectura partidaria, a todos nos tiene que hacer bien, que es el reconocimiento que hizo Naciones Unidas en extender la plataforma continental argentina, que tiene un montón de beneficios. Primero, para el reconocimiento de la soberanía que tenemos sobre las Islas Malvinas. Y segundo, porque es más riqueza que podemos aprovechar. Sí, igual estaban ya dentro de la plataforma submarina las Malvinas. Por supuesto. Ahora se amplió. Exactamente, y eso nos permite tener geopolítica en materia petrolera, recursos, etcétera. Hay una política nueva en los 90 de Naciones Unidas que dice la plataforma submarina de cada país se extiende hasta que se termina y no en las 200 millas como era antiguamente. Y en... A partir de esa política de Naciones Unidas empieza el reclamo argentino, el estudio, en el año 97. Se hace muy poquito hasta el 99, nada prácticamente, hasta el 2001, 2002. En esa época no había tiempo para nada. Iban a poner guita a un barco para que vaya a investigar con un científico en la plataforma submarina. Como muchos se escondían ahí abajo, si podían. Y en el 2003 arranca toda la investigación mucho más a fondo, ya con otros recursos, con otras posibilidades, con la recuperación de la ciencia en la Argentina. Y generan todos los estudios, presentan ya hace bastante tiempo toda una carpeta gigantesca, ¿no?, en la ONU. Y la decisión de la comisión que se dedica al tema de la ONU, ¿no? Sí, es muy interesante la reacción del Reino Unido también. Hay una reacción periodística y hay una reacción política que es diferente, ¿no? La política dice, bueno, esto no es vinculante, pero sin embargo todo lo que sean los diarios de Inglaterra lo vivieron como una derrota. Muy interesante eso, ¿no? Claro, el gobierno dice, no es vinculante. ¿Qué me importa? Y bueno, pero tampoco gobierno británico, en este gobierno argentino tampoco hay mucho interés en reflotar el tema de soberanía, ¿no?, específicamente de Malvinas. Pero eso no deja de ser una lectura partidaria. Bueno, pero Cameron sabe bien lo que está diciendo. Y hace 20 años que esto se está trabajando con más o menos énfasis, y yo creo que es un logro nacional. Que si lo trabajamos partidariamente le vamos a restar mérito, ¿no? Bueno, fue a raíz de esto, Carlos, que se me ocurrió, porque yo lo de la plataforma submarina, lo que sabía era de la escuela, y por eso es la consigna de esta noche. Lo recordaste, ¿no?, cuando lo dijiste, ¿no? Y la consigna es, ¿qué te acordás de lo que aprendiste en el colegio? ¿Qué Exacto. es lo que más te quedó marcado, grabado? ¿Cuál fue la materia que más te gustó? ¿El tema? No sé. ¿Estamos para tratar este tema o lo vamos a dejar para el final? Así vamos juntando los mensajes y los vamos agrupando en el cierre. Y escuchamos un temita musical. Podemos ir al temita musical. Acá hubo un problema, porque nosotros somos de la Guardia Vieja y... ¿Lo vas a mandar en cana? Sí, lo voy a mandar en cana porque mucha gente me pregunta. Pues yo tengo más feedback, si me permiten, ya que estamos con el Reino Unido, que ustedes con el público oyente. Y a mí me preguntan cosas. Si quieren, les puedo explicar. Por ejemplo, ¿ustedes saben que Claudio Nolet tiene sus oyentes de la llanura pampeana? Toda la vida fue así. No, pero no te hablo de la escuela. Te voy a nombrar dos personas que Claudio no conoce. Me dijeron, estamos de acuerdo con lo que opina. Una señora se llama Liliana Mortara, que es de Colón, provincia de Buenos Aires. Y hay otra señora que se llama Mariela Rapetti, que es de Pehuajó, que miraron con simpatía. Los dichos de Claudio. Escuchan el programa y tiene la vaquita en la mano ahí atada con la rienda. A las 21 horas entra, ¿no? Le mandamos un saludo a la señora. Sí, le mandamos un saludo. Y Gabriela Mortara me pregunta de quién es la versión de Adiós Nonino que pasamos la semana pasada, que nos generó alguna duda a nosotros también, porque de Piazzolla no había. Después se lo contamos. Sí, bueno, vamos a Ayer Nomás, que según Pastorini se confundió, pensó que era de Piero, pero efectivamente es de Moris, ¿no? Sí, señor, Ayer Nomás. Es el alemán que me viene. Ayer nomás, en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto, ya todo es gris y sin sentido, la gente vive sin creer. Ayer nomás una chica en mi cuarto y la besé sin fundamento. Hoy ya la chica ya no está. Ayer nomás vi una chica en mis brazos y en este mes tuve mucho que comer. Oh, oh, oh. Ayer nomás salí a la calle y vi la gente. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer, sin creer, sin creer, sin creer, sin creer. Ayer nomás, Morris. Morris y los gatos. El grupo Los Gatos, ¿no? Sí, lo hicieron los dos hicieron una versión de Ayer nomás. Morris por un lado y Los Gatos por el otro. No pidieron Pastorini. Bueno, dejó candente el tema, ¿eh? Político. Sí. ¿Hay mensaje de los oyentes, Cacho? Sí, algunos tenemos. Bueno, Sandra Daya dice muy bien a Morales que nos quiere invitar un pancho a nosotros y a vos un sushi. Ya tenemos agarrado, Fabi. Después... Está Graciela también diciendo, Cristina hace 4 años llevó el boleto a 3 y nadie dijo nada. Claro, pero valía 2.50, no valía 1. Alejandro Levito dice, totalmente al Topa, le dice que sí. Obvio, Suárez. Ya que estando, esto por lo de Liliana Calabro y el marido, dice, yo estoy a 1.000 kilómetros y sé qué hace mi marido, por Dios. Bueno, o recemos que sabemos qué hace. Bueno. ¿Por qué puso por Dios? Por eso. Alejandra dice que la Subsecretaría de Asuntos de Malvinas se cerró el 26-12 del 2015. Hay muchos comentarios políticos, bueno, pero nosotros nos metemos en temas que son pasionales y hay que... Aldaya completa diciendo, y estoy fuera de mi casa de lunes a viernes. Pero escúchame, querida, ¿cuándo estás con tu marido? ¿Está nunca? Bueno, qué lindo matrimonio ese, ¿no? Y por ahí es el secreto de la felicidad. Qué maravilla. Dice que somos... No puedo leer lo que dice acá. No se puede llevar a mano. Combustible. Claro, pues no puedo decir la mejor tos acá. Bueno. Que dice que nos dice Medina a nosotros. Está bien, pero está bien. Hay que respetar. No, dentro de lo posible, dejemos mensajes de que se puedan leer. Claro. ¿Cómo seguimos? Ahí me puso zurdos. Bueno, ¿cuál es? Zurdos, yo soy más diestro toda que... Toda la vida fui zurdo. Sí, le erro con la zurda yo. Toda la vida fui zurdo y la uso ni para caminar, la uso. Bueno, pero ahora tenemos... ¿Tenemos la cosita? Sí. Tenemos un temita más político. Es político... Social también. Social y tiene mucho que ver con la libertad de tránsito. Por ejemplo, hay gente que habla tanto de las libertades, pero de algunos se olvidan, ¿no? Y tiene que ver con el lago escondido, la imposibilidad de todos los vecinos de la zona y de todos los que viajen de visita o hacer turismo, de llegar al lago escondido a través de una ruta simple y fácil y no a través de una montaña por senderos, que es imposible de transitar, por supuesto, ¿no? Entonces, este hombre que se ha comprado... ¿Cuándo lo compró? Y lo compró en los 90, hace muchos años compró todo. El tema es que tiene ya sentencias judiciales apoyados desde la Gobernación de Río Negro, Procuraduría de Río Negro, sí, de la Nación Argentina, y sin embargo no abre los caminos, Joel Levy. De que lo obligaban a... Claro, la sentencia de que tiene que abrir los caminos, y no los abre. De hecho, tuvieron que hacer una especie de pericia ocular. ¿Está bien dicho así, doctor? No, ocular no. Ver el terreno. Sí. Bueno, física. Y el juez ordenó que se haga en el helicóptero de Lewis. Y hubo diputados que se negaron a subir, porque el helicóptero es de Lewis y tiene la bandera inglesa. Es el helicóptero el que se subió a Mauricio Macri para irse de vacaciones. Claro, porque justamente vuelve ahora a aparecer este tema porque lo invitó a Macri a su estancia. Claro, a un señor que tiene una sentencia que no cumple, lo visita el presidente de la Nación. Parece un premio. Pero además hay algo, porque lo escuché hablar al abogado Monar Sanz. Ese que denunció a Vudú por la dávila. Denunció a todos los argentinos. Sí, a medio mundo. Pero denunció a Vudú, menos a Macri. Denunció a Vudú por las dádivas de que subió a un helicóptero de una empresa privada. ¿Correcto? Que es una de las cosas que tiene indagatoria Vudú. Y dijo, lo de Macri es exactamente igual, pero que actúe de oficio un fiscal. Parece que dejó de interesarle a Monar Sanz. Escuché a alguien decir por ahí que los viajes que hacía Jaime... Los viajes que hacía Jaime o Vudú eran con tipo que después hizo negocio. No dije Jaime, dije Vudú. No, lo agrego yo. Vudú, dijo Monar Sanz, es el mismo caso que Vudú que yo denuncié. Pero a este que lo denuncie un fiscal de oficio, dijo. Bien, me parece poco ética la postura de Monar Sanz, ¿no? También ha sido nombrada la vocera de Joel Lewis. Ha sido... Vos, directora de Radio Nacional. El mensaje de Graciela Meira en inglés, después de decir Joel Lewis, vos no lo vas a leer. Mi única esperanza es no Cacho. No es que lo puedo leer porque no lo sé. Yo en inglés. No hablo. no tengo nunca en la vida, qué sé yo, no. No es lo nuestro, lo mío tampoco. Yo tengo varias cosas para decirle. A mí me gusta el francés. Joe Louis, yo diría Joe Louis. Y tengo un par de cosas para decir. Me hace acordar al... Al bombardero de... No, ese Jerry. Acérquese al micrófono, muchacho. Ese Jerry. Acordate que lo tenés que tomar como un helado. Como un helado, sí. Para no decirte lo otro. Claro. Yo tengo un par de cosas para decir de Joe Louis. ¿Sabés lo que me gustaría decir? A ver. Gobierno nuevo. Tienen un poco de falta de experiencia, qué sé yo. Un error político, no sé si, ahí si fue no un error político. No hay nadie que pueda asesorar al burro, perdón, a Mauricio, y decirle no vayas. Que no está bien. En este momento menos. En este momento, con tanto despido, con semejante inflación, devaluación, con el tema de los fondos buitre, ahora otra vez se va Estados Unidos... No, está bien, eso es una conferencia. No, ¿qué conferencia? No venga con babada. Escúchame, tengo algo para decir de Joe Louis. Si quieren un historial de Joe Louis, el bombardero de Detroit, el peso pesado más grande de todos los tiempos, 11 años campeón del mundo, de 1929 a 1941. Pero me parece que le falta una letra. ¿Ustedes saben de boxeo? Claro. Joe Louis, el primer peso pesado... Yo me divertí mucho con Jerry Louis. No, ese es Jerry. Ah, ese es otro también. No, hoy tres, son tres. Hay uno Jerry Lewis. Jerry Louis. Este es Joe Louis. Y yo el que digo es Joe Louis, que fue un gran boxeador. ¿Alguna vez podemos hablar de boxeo? Joe Louis. Que fue uno de los mejores, peso pesado fue el mejor. ¿Alguna vez me gustaría que hablemos de boxeo? Deporte que para mí habría que prohibir. Te faltó decir, si no te cago trompada. Claro, a mí habría que prohibir el boxeo, pero no puedo... ¿Por qué? No, porque es una locura. Si es un deporte, no hay que prohibirlo. No, entonces no es un deporte. Ah, bueno, vos dijiste eso. Pero a mí me encantan las historias de boxeo. Alguna vez, si les parece, podemos hablar boxeo, de grandes boxeadores. No, yo hoy no veo boxeo, pero sé, por ejemplo, las historias del box a mí me gustan mucho. La realidad es que... Me hizo acordar, este tipo me hizo acordar al mejor boxeador de los... Mejor que Cassius Clay, dicen los que saben. No lo vimos, en esa época no había. Pero me fui de tema, estábamos taladrando. La realidad es que el presidente fue en el helicóptero que tiene la bandera inglesa, al campo, al territorio de Joe Louis, en el sur, argentino. Que no permite que pasen a un lago que es público, que no permite que utilicen los caminos internos que son públicos, todo cerrado. Es más, la mansión la hizo arriba del camino. Y le vamos a dedicar este tema a Graciela Meira y a Sandra Aldaya. Y Alejandro Olivito. No, Olivito no hace falta. A Morales, que nos dijo de zurda. Sí, a la Desalambra. Dileti, el uruguayo. Vamos con la Desalambrar. Yo pregunto a los presentes. Se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, a alguno que venga a oír, seguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, a sabes alambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar. Bigliti, un grande, ¿eh?, de la música Choruba, popular uruguaya. Sí, sí. Tiene el programa en Radio Nacional, la tenía, no sé ahora si la sigue teniendo. Dice Claudio Nolé que está llamando. Bueno, que espere que ya viene la tanda, en tres minutitos, porque le dije a las 21. Sí. ¿Qué hora es? ¿Y 58? 58. Así que hace cuenta que es una vaquita y la hora de comer a las 21. Pedimos Exacto. la tanda de la radio porque nos quedan dos minutitos. Vamos a repasar la consigna. ¿Cuál es? ¿Tenés algunos mensajes para repasar? Sí, Laura Goglia, estamos esperando. Si querés dejar un mensaje, nos lo decís y te lo transmitimos. Al muro. Que dice Laura que mandó al Face. Ahora lo buscamos, si lo encontramos. ¿Qué pastorín? Que lo mande al muro. Alejandro Levito dice, nos tiene que invitar y armamos un quilombo bárbaro. Un quilombo bárbaro, en vivo. No, ustedes lo que quieren es comer el asado. Hoy ¿qué vamos a comer? Hoy no hablamos Decime de Laura. Asado. Esto lo pusiste vos. Decime Laura. Claro, yo le dije Laura. Esto para el tema de la semana pasada. Yo pensé que, claro, vos pensé que te había puesto mimoso. No, eso para el tema de la semana pasada. Acá está Laura Goglia, ¿se acuerdan? A ver, apretale ahí. A ver, ¿qué pasa, Laura Goglia, con se acuerdan? Acá está. Vamos con todo, Laura. Sí. Excelente charla, no se olviden que contaban en época de cepo. Y vudú, el Rossi no la gastaba con ella, la gastaba con otra. Bueno, ahí ya nos vamos de tema. Lo mejor de la secundaria en cuanto a profesor... Verdini, pregúntenle a Marcelo Pastorini, pero eso vamos a venir más adelante. A Laura Goglia. Lo que más me acuerdo son las sopladas con carteles. Cuando pasaban ustedes a dar lección, eso ya prescribió todo. No, claro. No, si perdón el título. Son las 9, ¿eh? ¿Son las 9? Sí, señor. ¿Le pedimos la tanda de la radio? ¿Cómo nos no? Quedamos en privado con Ariel Florentín desde FM Flecha de los 104.7. ¿Cómo nos escuchan? Por charlas en la parrilla en Facebook o... www.flechadeoro.com.ar. La tanda y nos quedamos en privado. Es la hora 21. Temperatura actual, 23 grados. Espacio publicitario. Inmobiliaria Almafuerte. Una inmobiliaria como las de antes, de prestigio y honestidad. Avenida Acrobara, 1498, Ciudad Madero. Comunicate al 4652-8156 o al 4652-5852. Recordalo, 4652-8156 o 4652-5852. Casa Bianco. Ventas de artículos para el hogar, muebles y colchones, con todas las tarjetas y créditos personales. También a jubilados, atendidos por sus dueños, Grobara 820 Ciudad Madero, 4454-2603 o 4652-3894. 4454-2603 o 4652-3894. Casa Bianco. Tu manera, tu sonrisa. Apariencia de niño que me agrada. Tu encanto, tu pedido. Carnicería y Fiambrería La Doma. 13 años en la zona. Avenida Crovara, 398. Teléfono 4652-3090. 4652-3090. Carnes y fiambres de primerísima calidad. La Doma. Let's rage. Refrigeración Casa Franco. Reparación de artículos del hogar, service y venta de repuestos. Encontranos en Avenida Crovara, 690, Villa Madero. Nuestros teléfonos 4652-4308, 4652-4308. Refrigeración Casa Franco. ¡Ay, qué rico helado! ¿Dónde lo vas a encontrar? ¡En Tío Dolce! Heladería Tío Dolce. Helados artesanales, vení y probá todos nuestros gustos. Delivery todo el año. Avenida Trovara 825. Teléfono 3979-4508. 3979-4508. Heladería Tío Dolce. No te vas a arrepentir. Los miércoles de 20 a 21, Voces de Nueva Chicago. Con toda la información del club y el comentario de cada partido, con la conducción de Carlos Fabro y la participación especial de Daniel Avino, junto a Tamara González y Quique Pedernera. Y por FM 104.7, Flecha de Oro. Calzados Melus. Una obra de arte en calzados para damas, caballeros y niños. Encontranos en Avenida Crovara 790 o Avenida Crovara 802, Villa Madero. Nuestros teléfonos 4652 1257, 4652 5635. 4652 1257, 4652 5635. Calzados Melus. Supermercado El Viejo Mercado, comprometido siempre con nuestros vecinos. Ventas por mayor y menor. Lisandro de la Torre, esquina Panamá. Teléfono 155-426-5479. 155-426-5479. Búscanos en Facebook como El Viejo Mercado. Fin del espacio publicitario. Espectacular, ¿eh? Un hallazgo del señor Carlos Pampillón. Ahí está. Bueno, ya lo tenemos en línea al hombre de Chacabuco, al hombre del campo, al de las vacas, al de la vereda enfrente, pero que no, al de la mesa enfrente, pero ahora está en Chacabuco. Que tiene su público, como dije hace un rato. Por tiene supuesto, su toda su ordeñadora de vaca. ¿Está por ahí Claudio Nolén? Acá estoy, buenas noches, ¿cómo está Carlos? Si nos da una manita Ariel Florentino y nos levanta el retorno de también del teléfono, nos da una mano, ¿eh? Pero ahí estamos bien igual. ¿Cómo lo ve hasta acá, Claudio? Lo están peloteando, pero usted bien, a capa y espada, bien, defiende. Bueno, ya sabemos, estos muchachos no le entran balas, no entran en razón, porque está bien, hay cosas que sí realmente tienen razón, pero no es todo tan así. Porque, escúchame, nadie el tema tiene de que la razón absoluta, Claudio. No, bueno, pero escúchame, estaban contando dólares cuando nadie puede comprar está dólares. Bien. ¿Vos qué hacés cuando vende la vaca? ¿Qué contás? Plata. Primero contás las vacas, también burro. Pongo peso para... Primero contás cuántas vacas llevaste. Y después contás la pero, planta. Pero usted entonces, tiene un error conceptual. Porque que yo bueno, tenga tres vacas no quiere decir que sea millonario. Entonces un código legal nuevo para que haya algo que no se pueda contar plata. No, pero es un error que ustedes no van a terminar nunca de entender. Porque el tipo que tiene un campo, que tiene vaca, no es millonario. Porque hay que ver cómo lo tiene. El tipo que tiene un campo no es millonario. Ese es el error base. Usted se piensa que son todos los grobos que tienen 10.000 hectáreas cada uno. Y no es así. Yo le expliqué. Un tipo con 100 hectáreas es un pobre cristiano porque vive laburando, porque no tiene ni sábado ni domingo. Cuando vos te vas a la cancha, cuando te vas al shopping, ¿me entendés? Un día como hoy, que vos va poco a la cancha igual, ¿eh? Va poco, sí. Va poco. Vos estás con aire acondicionado, el tipo está al rayo del sol. Entonces, digamos con... sí, gana más, pero también la inversión y todo lo que pone es más también, ojo, hay que medirlo eso. En todas las actividades hay inversión, hay gastos, hay un montón de cosas que, bueno, después hay que ver cómo se compensa con la utilidad. Está bien, pero no quiere decir que el tipo sea multimillonario, ¿me entendés? Por ahí nadie el tipo, cuando eso. Pasa la zaranda, gana lo mismo que gana, o un poquito más que lo que gana un jornalero, por decirte una pavada, no sé. No, lee, cuando se habla de los empresarios que tienen guita, no hablamos del que tiene una fábrica de zapatos con 20 empleados. Estamos hablando, obvio, no sé, bueno, eso estamos hablando de la sociedad de Adidas, ¿viste? De Nike, de... Ahí estamos. Digo, tenemos que ser claros. Cuando hablamos de los poderosos del campo, no hablamos de Nolé que tiene 700 vacas. Hablamos no, de obvio, obvio. Digo, ni que tiene 5.000 hectáreas de soja. No, hablamos de lo que tienen 20.000. Va, te lo secuestran mañana. No, bueno, pero ese es el tema. Digo, estamos hablando, no hace falta aclarar que estamos hablando de los grupos concentrados del poder económico de la Argentina y no de los pequeños productores, de los medianos productores. Digo, Suárez, ¿hace falta aclarar eso? De verdad, bueno, pregunto. No, aclarémoslo por la... Pero digo, se sabe que estamos hablando de... Está bien, pero suena como que es así. No sabemos, que la está juntando con ahí está, ahí lo tiene. Está la chicana barata. La chicana barata. ¿Qué pasa? Yo lo que no escuché a nadie decir, ¿por qué el abogado tenía 50.000 dólares en la mochila, supuestamente? ¿No? Dijo él que tenía. Dijo que tenía, capaz que no le choraron un sopi y cagó a los clientes. O por ahí tenía 500.000, sí, o no tenía nada. O por ahí mexicaneó a los clientes. Exacto. Y los tíos quiso tirar al aire y no matar a los motochorros. Digo, pues todo para la huevada hablamos, ¿no? Sí, porque ese es el tema que viene. Es el tema que viene. Claudio, vos sabés que caminás por el microcentro, vas a tu laburo, vas al local de la cerrajería, donde sos un empleado puntual, cosa que le llamó la atención, parece a los dueños de la cerrajería. ¿Por qué no llega este muchacho? Y era porque este delincuente, que es un abogado, es militar, le metió un tiro por la espalda. Yo empezaría al revés el tema, porque veníamos hablando con Pastorini. A mí lo que más me impacta, bueno, hay muchas cosas que impactan de esa historia, ¿no? Pero a mí lo que más zozobra me causó es cuando el tipo está tirado y nadie se acerca, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿eso será un fenómeno de una ciudad grande? Claudio, por ejemplo, no. Ese tiroteo en Chacabuco, ¿se hubiera acercado la gente a asistir al herido? Aunque después fallecía casi instantáneamente. Pero a mí me produjo mucha angustia ver que la gente seguía caminando, ¿no? No, eso acá no existe. Es más, te voy a contar algo que yo... Ahí no existe el tiroteo. No existe el tiroteo, obvio. Pero si existiera. Te voy a contar una pavada. Te voy a contar algo que yo recién ahora lo dijero, pero los primeros días no lo podía entender. Yo vivo a 3 cuadras de los bomberos. Habla un poquito más alto. Vivo a 3 cuadras del cuartel de bomberos. Sí. Cuando hay un accidente en la ruta, suena la sirena y, bueno, van todos los bomberos al cuartel y salen. ¿Está? ¿Vos podés creer que va el camión de bomberos y atrás va la fila de auto a ver qué pasó y ayudar? ¿Me entendés? Sí. Y de acá a la ruta hay, qué sé yo, 6, 7 kilómetros. Y van... ¿Me entendés? Entonces imagínate, un tipo se cae en la calle en bicicleta, que son los accidentes típicos acá, está todo el mundo ahí levantándolo, sale el vecino que le da agua, el otro que le trae una silla, ¿me entendés? No existe, ¿viste? Ahí en la imagen... ¿Y gente armada hay ahí, Claudio? Gente ¿Cómo? Armada, como no, el abogado no este. No existe, nada. ¿Pero en los campos tampoco? No. En los campos puede haber, pero no. Una escopeta tiene que haber en el campo. Sí, pero puede haber, pero no. No sé ustedes cómo lo ven, Carlos, el episodio. A mí me marcó mucho eso. Yo creo que en general, acotando lo que vos hablás, creo que el pueblo argentino en general es muy solidario. Sobre todo fuera del gran centro urbano que es la ciudad de Buenos Aires. Que no quiere decir que no lo haya tampoco, pero es más difícil hasta ejercerla porque vive en un edificio de 30 pisos, mucha gente no sabe ni quién vive adelante, arriba, atrás. Pero claro, en general obvio, creo que es un pueblo solidario. En general, ¿no? Mucho más que muchos pueblos que que uno puede ver en televisión, si se quiere, ¿no? En la serie, en la película, que te muestran la realidad de cada lugar. Lo que vimos es típico de las grandes urbes, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Claro. Pero yo coincido con Suárez. El tipo de remera a raya, porque el tipo que dispara es un desquiciado. Pero hay un detalle. Está en el momento que tira. Pero sí. El tipo de remera a raya está al lado, lo mira y se va. Pero hay un detalle. Sí, pero hay un detalle. Que no cambia igual, yo digo, el que está tirado, sea quien sea, y por el motivo que fuera, aunque no fuera merece, el delincuente. No merece que lo dejen morir, ¿no? Aunque fuera el delincuente. Exactamente. Pero... hay circunstancias, hay temor, hay tiros que vuelan, no sé si te van a meter un tiro a vos, pero además, el que es grave Este, el que tira el tiro pasa, se detiene, lo mira. No, es terrible. Y según, según informaron en el primer momento, él dijo, este no chorea más. Entonces también puede ser que la reacción de los que estaban ahí, quizás con intención de ayudar al caído, digan, pensaron que era un ladrón. Este es el chorro y digo, qué sé yo, que se arregle, no sé. No se la creo, yo no. Pero sin embargo, hay un señor que se le para al lado y empieza a hacer señas llamando, no sé si a un policía o a quién. No es que nadie se acerque. No. Ahora, fue muy tímida. De ahí a que alguien lo agarre y le haga algo, no sé. Yo te digo, cuando yo voy por la calle y me manotean, es instintivo. Yo tironeo para el otro lado, ¿me entendés? Y un tipo se sube a una moto, lo manoteo, le tiro una patada. Si quiero agarrarlo, quiero pelearme. No saco el arma y empiezo a tirar. No, lo del abogado es indefendible. Yo le creo que, o sea, que él fue, porque él después dicen que dijo eso, que fue y dijo, este no roba más. No sé si dijo eso. Eso fue el primer comentario que surgió. Después estará en un expediente, porque, cosa que no hemos visto. Y después estará la estrategia de él para tratar de zafar. Claro. Pero hay algunos temas del RENAR que me gustaría que tocáramos, porque, por ejemplo, dicen... Una sola cosa antes, dale. Pará. Si el tiro hubiera sido a uno de los ladrones, de los supuestos ladrones, es lo mismo. No cambia nada. No. Porque vos no podés tener un tiro por una espalda a nadie. A 30 metros porque te sacaron la mochila. Exactamente. Eso no es legítima defensa. Exacto. Porque ya no hay un bien físico en peligro. Y lo que muchas veces no entiende, Marcelo, y vos lo vas a saber explicar mucho mejor que yo, que las leyes, la defensa de los derechos de las personas, no están para defender a los delincuentes para que no les metas un tiro. No, están para defender justamente a los inocentes. Seguramente. Porque si hubiera cumplido la ley, este no hubiera matado a ese inocente. Seguramente. Esta es la diferencia y lo que a veces hay que entender. Y además, por más que sea un delincuente, no deja de ser sujeto de derecho como cualquiera. No, desde ya. Entonces, si hubiera estado la persona que hubiera estado tirada en el piso, era un ladrón, también merecía asistencia, ¿no? ¿Y lo del RENAR, cómo viene? ¿Cómo lo del RENAR a mí me interesa, a ver si tenemos alguien que conozca un poquito el tema, porque yo leí un par de cosas que me llamaron mucho la atención. Primero, que hay 150 personas civiles nada más que están autorizadas a portar armas, porque hay una diferencia grande entre portar armas y estar autorizado a tener un arma, una Pastorini. Una cosa es portar y otra cosa la tenés. A ver, ¿cómo es? ¿Qué requisitos? Si yo quisiera, yo no sé lo que es un revólver, pero si yo quisiera... tener un arma, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo, por ejemplo, tengo tenencia. Tengo una Glock, igual que el abogado. Que el abogado esta que disparó, es un arma automática, es muy técnica y muy precisa. Y bueno, pero yo pasé por toda la... O sea... Los trámites. Todos los trámites pertinentes, tengo la habilitación, tengo todo en regla, no la tengo en mi poder. Pero, por ejemplo, una cosa es la tenencia y otra la aportación. ¿La tenencia qué es? ¿Para la qué? La tenencia es tener la posibilidad de tener un arma. ¿A dónde? Ahora, en tu casa. Si a vos se te meten a tu casa y vos la usás para defenderte, dentro de tu casa... Está dentro de la ley. Claro, pero ahí está claramente definido que están invadiendo tu propiedad. Están y vos te podés sentir en peligro. Te podés sentir en peligro. Igual tiene que haber armas del otro lado, ¿no? Si no, tampoco. No, pero si se te metieron... Para. Si el tipo entra con un cuchillo y vos le metes un tiro a la frente... Ese es un error. Esto es interesante. Esto es interesante. Dentro de... O sea, yo cuando inicié el trámite para poder tener un arma... Fue porque en un momento que yo me fui de vacaciones, yo tengo una quinta y mi cuñado con mi suegra y varios familiares asistieron a la quinta y esa noche, yo estando de vacaciones, se metieron a la quinta, bueno, los golpearon, les robaron, le han sacado un montón de cosas y bueno, en definitiva han tenido mucho miedo. Pero al mismo tiempo... yo estando lejos y de vacaciones me entero de todo esto, entonces la verdad que me por el hecho de seguir asistiendo a mi quinta, lo que pensé es en tener alguna defensa con relación a que se vuelvan a meter. Entonces yo inicié todo el trámite, hice un curso, fui al tiro, después me mandaron al psicólogo, al psiquiatra para que dé que me dé la posibilidad de poder tener la tenencia, hice todo el trámite pertinente, y después de eso, el mismo, la misma persona que a mí me enseñó a usarla, a limpiarla, a disparar, me llevó a comprarla. Dentro de los elementos, dentro de la información que a mí me dieron de cómo usarla, de cómo no usarla, cuándo usarla, en dónde y cómo, me han mostrado algunos videos donde una persona con un cuchillo y uno y otra persona con un revólver, si uno no está decidido a tirar, el del cuchillo te liquida. Y pero te estoy hablando de tu propiedad. Sí, por supuesto. Te estoy hablando de un tramontina. Por eso digo, yo opino siempre que chico. Siempre entonces, es una mala elección tener sí, un arma. Bueno, yo... pero yo le hago una pregunta, Pastor. ¿Qué dice Nole? Sí, Nole. ¿Tenemos línea Nole? Sí. Escúcheme, yo no creo que si yo entro a su casa, usted, yo conociéndole, usted no me va a disparar. ¿A vos no, porque sos mi amigo. No, pero si yo... Si aparece un narigón con antifaz por ahí, a ver, tira. A ver si nos entendemos, Claudio. Perdón, si está, si yo veo que está en riesgo mi señora, mi hija, o en ese momento mi hijo, y yo veo que corren algún riesgo, yo te pongo... ¿Estás dentro de tu casa? Ver, estás adentro de mi casa. A ver, seamos claros. Si yo estás adentro de mi casa, yo te pongo. La reacción en una situación límite, nadie la conoce ni siquiera de sí mismo. Por lo cual, opinar hipótesis. Qué haría o qué no haría es sinceramente imposible. Uno puede opinar de teoría, de decir, no es lo mejor, lo que no significa que si tenés una situación así y tenés una daga y no se la claves en la nuca, si va a hacer algo a un familiar, a un ser querido. Pero digo, eso uno no sabe qué va a pasar. Algunas personas se podrán quedar paralizadas incluso cuando ven lo peor que le está pasando a un familiar y claro. No reaccionar por la propia situación que genera esa situación. Digo, hay montones de reacciones, pero... Impredecibles, pero cuando atacan la vida del otro, ninguna es justificada en general por la ley, ¿no? Y menos en la vía pública con otras personas en riesgo. Y menos un tipo que es exmilitar y que no tenía renovada ni la aportación, como era el otro, ni la tenencia. Ni la tenencia, nada. Es el que estaba cometiendo un delito. Sí, sin duda. Y no es legítima defensa. Delito mayor el asesinato que cometió, ¿no? Vamos a un punto. Acá lo que tenemos que analizar es un poco, no un poco, mucho, cómo estamos viviendo como sociedad, qué valores tenemos, qué mundo de mierda estamos viviendo, porque esto lo estamos viendo todos los días en varias partes del mundo. Entonces, hoy... que alguien te quiera robar o que es una cosa normal que le disparen a alguien y todos pasen por al lado sin siquiera atender, mirar qué es lo que está pasando. Estamos en un mundo con valores muy bajos, la dígalo, verdad que... Dígalo, yo sé lo que usted piensa, que la culpa es de los abogados. No, yo no estoy hablando de los abogados. De eso no tenga ninguna duda. Y va a haber pruebas. Los juegos son terribles, pero vamos a ponernos a pensar un poco a dónde queremos ir, qué queremos hacer, por qué no somos solidarios, por qué no nos interesa que despidan gente, por qué la gente se puede quedar sin trabajo y es parte del ajuste, es parte de lo que está. Sea, estoy muy enojada, que todo aumente y que sea parte del ajuste. Hay muchas quejas, Pastorini, con este discurso de camporista que está dando. No es un discurso camporista. Escuchame, para un poquito. Yo no quiero escuchar esos mensajes ahora, quiero que de verdad prestemos atención qué tipo de mundo estamos creando, un mundo sin lógica, sin pensar en los demás, sin pensar en el que menos tiene, sin pensar que alguien se pone a pensar qué pasa con la gente despedida cuando llega a su casa y tiene que decirle a sus hijos que se quedó sin trabajo, que no va Pastorini, más al colegio. Pastorini. Por favor, viejo, esto es un mundo de mierda. Para, volvamos. Estamos en un mundo de mierda. Escúchame,

¿Puedo continuar con esto o vamos a otro tema? No, vamos a otro tema y cerralo. Cerralo. Entendamos que... Meira sigue enojada y dice que no lo escucha más. El desprecio. Ah, bueno, bueno. Y Abel le dice, no te calenté. Ah, bueno. Ya, disfruta. Pero Graciela Meira no nos escucha más. Pero o amenaza con no escucharnos, es un valor, es que tiene que seguir. No te calentés, disfruta. Claro. Es contradictorio, ¿no? Claro, porque en bueno, este caso no, disfruta. No, Pastorini quería cerrar. Cierra el tema, clausura el tema. Bueno, en definitiva, 100% lo que dice Mónica. Acércate al micrófono, por favor. Pero entendamos que hay desprecio si vemos a alguien accidentado en la calle, como si vemos despidos, como si vemos aumentos y como vemos... Es una locura esto es una locura. A mí me produce mucha angustia. Pero como antes lo decías, y fue al unísono el grito, la culpa de los abogados. Segundamente. La hay prueba para demostrar una eso. De que yo, que hay, eso una lo de las peores... Una de las eso peores, lo dijo el señor Pollerigón. Una de las peores cosas que ha hecho en la tierra son los cuervos, no tenga ninguna duda. Pero además nosotros tenemos algunos amigos en inteligencia. No tengo que Jaime Estiuso. Jaimito tenemos. Pero es Jaimito Estiusito. Jaimito. Pega en el palo. Y tenemos una escucha. No me digas. Otra escucha al abogado todoterreno. No te puedo creer. El título le podríamos poner Pare de tomar. Pare de tomar. El abogado todoterreno lo compartimos, Claudio de Chacabuco, Marcelo Pastorini, el doctor Marcelo Suárez, quien les habla, Carlos Pampillón, en FM Flecha de Oro 104.7, en Facebook, charlas en la parrilla. Ahí está, lo escuchamos al abogado todoterreno. Y aquí están de nuevo, el más osado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus autos locos, compitiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia. Ya se acercan a la línea de salida. En primer lugar viene Pedro Bello en su auto tempestuoso. ¿Qué pasa, Laurita? Estoy terminando una demanda. Es viernes 7 de la tarde, me vence el lunes. Estoy apurado, no tengo ganas de atender. ¿Quién es? ¿Mi hermano? No lo voy a atender a ese delincuente. Vos sabés que no me hablo hace 2 años con él. Después que se afanó las cosas en el velatorio del tío Enrique. No, ni siquiera me ayudó a llevar el cajón, me quedó una manija libre. No lo voy a atender. ¿Qué le pasa? Ah, está detenido. ¿Por qué? Le dio mal la alcoholemia. Bueno, a ver, pásamelo. ¿Qué haces, caradura? Encima me llamás después de lo del tío Enrique. Ni los guantes de box me dejaste, delincuente. ¿Cómo que te dio dudosa la alcoholemia? Si sos un borracho perdido. Jodete, no te voy a ayudar. No te voy a ayudar porque me cagás siempre. No te voy a ayudar. Quédate tranquilo, andá, no sé, arreglá, habla con Tinelli, qué sé yo. En Bolívar, es el, así que jodete. No te voy a ayudar. Está bien, te doy una chance más. Pero no va a ser tan fácil, ¿eh? Te voy a pedir una serie de cosas. Primero, por supuesto, te va a salir guita, porque todo se arregla con guita, ¿eh? 1.000, 2.000 pesos. ¿Es mucho 2.000 pesos? Bueno, 1.000. Segundo, necesito que me lo ubiques a Pérez Estebanés en tu empresa. Sí, ya sé que es peligroso porque se tira de las terrazas. Fácil, lo haces laburar en planta baja o le das un puestito en el archivo en el subsuelo y listo. ¿Está? Bueno, tercero, no vas nunca a ver a mamá, quiero que vayas a ver a la vieja una vez por semana. Por ejemplo, qué sé yo, los domingos. Te caes con 2 merengues de crema de dulce de leche todos los domingos. Y problema mío si yo no la voy a ver. El que la va a tener que ir a ver sos vos. Eso son dos cosas distintas. Vos vas a tener que ir a ver a la vieja una vez por semana con los merengues. ¿Está? Bueno, ahora déjame pensar en algo. A ver, quédate en línea un cachito, que voy a, mientras hablo con Laurita. Laurita, ¿qué haces esta noche? Uy, te arreglaste con tu novio, qué cagada. Escuchame una cosa, ustedes los viernes van al cine, ¿no? ¿Qué van a ir a ver? Uy, ¿sabés que no la vi? ¿No te jodes si voy con ustedes? Dale, si vos sabés que estoy mal, estoy solo, no tengo a dónde ir. Dale, voy a ver la película, después ustedes se van por su lado y yo me vuelvo, ¿está bien? Gracias, Lorita. Bueno, a ver, pasame al ganso este. Bueno, pasame con el oficial. ¿Qué tal, oficial? Mucho gusto, yo soy el hermano del detenido, además soy abogado, ya le habrá dicho, y aparte trabajo en una ONG, entonces quería preguntarle algo. Así que me dice este muchacho que le dio dudoso el control de alcoholemia. ¿Cómo puede ser que un control, o está borracho o no está borracho? te veo dudoso. Dígame una cosa, ¿no será que está funcionando mal eso? Porque este pibe es un borracho perdido. Para mí le tiene que dar un año de prisión porque vive borracho. Le dio dudoso. A mí me llama mucho la atención. Bueno, le decía que trabajo en una ONG. Paren de Tomar se llama la ONG. ¿Nunca la escuchó? Porque mire que colabora con nosotros Tinelli, ¿eh? En Bolívar me parece que estamos por abrir una sede. Paren de Tomar, ¿no le suena para nada? Bueno, mire, nosotros nos especializamos en equipar a las municipalidades de la provincia de Buenos Aires con equipos de alcoholemia, porque le voy a decir que no es la primera vez que lo escucho esto que me dice. Los equipos son muy malos. Y bueno, resulta que podemos hacer algo, no sé, le podríamos mandar unos equipos, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Sí? Justamente acá tengo uno, pero justo ahora está la partida que tengo está saliendo para Chañar Ladeado, es otra localidad, en realidad no está en la provincia, te ayudamos a todo el país. Así que no tengo stock. Lo que podríamos hacer, yo en todo caso le doy un adelanto como para que usted ceñe unos equipos y bueno, nos ponemos al día con eso. Este muchacho que está con usted le adelanta unos, digamos, 1.000 pesos y consigue el equipamiento para Bolívar. ¿Qué le parece, oficial? Ah, lo tiene que consultar con el comisario. A ver, espéreme un segundito que me está entrando una llamada, espéreme un segundito. Laurita, escuchaste, ¿no? Sí, ya sé que me escuchás. No me diga que no, ya sé que me escuchás. A mí me parece que si nos metemos al comisario, esto no baja de 10 lucas, nos va a matar. Claro, no. Vamos a tirar unos lances a ver si lo hacemos sin el comisario. Oficial, mire, el problema es que esta partida la tenemos que resolver ya mismo porque si no nos sale para el otro lado. Choel, también estamos por comprar y tenemos que decidirlo. Eso no puedo resolver. En todo caso, ¿por qué no toma el dinero? Aparte es viernes, fin de semana, medio largo. O sea, tómelo el dinero, usted lo seña y en todo caso hacemos la operación. Y después cuando vamos con Tinelli a la inauguración de los controles, ahí lo participamos al comisario. Y de paso usted seguramente se va a ganar un ascenso, ¿le parece? Bueno, le agradezco mucho. Oficial, una cosita más. No me lo suelte a este muchacho inmediatamente, porque si está medio mareado, por ahí mete la pata. ¿Por qué no me lo deja preso hasta el lunes? Qué sé yo, 4 o 5 de la tarde del lunes lo libera, ya más fresco, por supuesto que no tome más. ¿Está bien? Bueno, le agradezco mucho, oficial, ¿eh? Un gusto. Cualquier cosa, acuérdese, Fundación, paren de tomar. Hasta pronto, que siga bien, ¿eh? Le siguen Brutus y Listus en su tronco Volkswagen. En tercer lugar, el Super Chatarra Especial. Y en cuarto, la antigua blindada y a la forma. Laurita, no me pasé ningún llamado. A ver si puedo terminar con esta demanda antes del lunes, que no quiero venir a laburar mañana. Qué país. El abogado todoterreno, Pastorini. Así es el mundo con los abogados. Pero yo quisiera decir, por los valores que maneja el abogado, yo no tengo nada que ver con el abogado, pero por los valores que maneja el abogado, ¿no será una grabación vieja como la de Baez? Contando la plata. ¿Tiene más de 3 años? ¿Qué opina usted? No lee. Caucara lo arregla libre. ¿No lee esta escucha nueva o es vieja por los precios que maneja el abogado? No, es vieja. Con 1.000 pesos no se arregla nada hoy, ¿no? No hace nada con 1.000 pesos. ¿En qué año fue esto? Claro. Dígame, no sé. Menos mal que por lo menos le gustan los autos locos al trucho este, ¿no? Sí. Me gustó la fundación a mí. ¿Cuánto hace que nos pasan los ¿qué autos locos? ¿Qué te gustó, loco? Perdón, ¿qué te gustó? La fundación. Ah, la paren de tomar, si quieren la armamos. Bueno, no es el mejor momento porque ya nos clavamos dos, viste, acá. Viste que, hablando de Paren de Tomar, que obviamente inspiraron Paren de Sufrir, obviamente, ¿no? Y Paren de Sufrir, la Iglesia Universal de Dios en Brasil. Sí. Los que son quienes financiaron la producción, esa mega producción Moisés que están dando ahora en Telefe. Ay, me mataste ahí con eso. Claro, ellos financiaron... ¿Qué es la producción? ¿Qué es Moisés? ¿Una película? No, Moisés... Es una serie. Bueno, pero tenés que salir del termo, hermano, también. Claro, todo no es arreglos espurios, viste, con clientes y contrapartes. Porque tengo una sola zapatilla, saqué la zapatilla de la tele y la puse para la computadora. No, Moisés es una megaproducción, una novela. Una novela que cuenta la historia de Moisés, la bíblica. Claro, la produjeron ellos, la pasaron ya en Brasil, fue un éxito total, y por primera vez en la historia con esa novela, bueno, no sé si estoy exagerando con eso, creo que algo de eso escuché, le ganaron a la Red del Globo. Viste que Brasil es típico el tema de la novela. Por ejemplo, los partidos en Brasil se juegan después de la 10 de la noche porque no te levantan una novela ni por casualidad. La parte del Globo es absolutamente mayoritaria. Bueno, y esta, es con esta novela, con que... esta novela le ganaron a la Red del Globo. Bancada por la Iglesia Universal de Dios. Mirá, debe vos contar alguna versión que más le interesa a la Iglesia Universal, ¿no? Sí, pero efectivamente paren de tomar, viene de ahí. Y ni te cuentan la barropa que debe ser, ¿no? ¿Cómo dice, Nolé? Andate en esa, en la fundación. ¿En paren de tomar? Sí, sí, sí. Bueno, la abrimos en Chacabuco, Nolé. ¿Está un temita musical? Y si te parece... ya que lo tenemos a Nolé en línea. Ya que está Nolé en línea y ya que hablamos de abogados, vamos a escuchar Oportunistas. ¿Te parece? Vamos. Quieren morder. Estás afinando mal, no aguanta más la garganta. Te finge la laringe y no sale bien el sostén. Sos el mejor arquitecto con un grandísimo disco duro, no sale un puto laburo, buen nadie es perfecto. Vas por la vida con vaso de agua, incienso salvador. Controla tu vida una bola de cristal, pero igual te hace sentir mejor. Son los oportunistas de la desesperación. Te venga a gas, porque son oportunistas de la desesperanza. Mientras más le das, menos les alcanza. Y juegan con un fuego que a ellos no les quema. Y de repente tu entusiasmo. Oportunista, las pastillas del abuelo. Lindo tema, me gustó más que el de Pitti, ¿eh? No, el de Pitti era innombrable, era impresentable. Sí, Pastorini, va. ¿Te gustó Los Oportunistas? No, lee que lo elegiste vos, ¿no? Sí, lo elegí yo. A ver qué dice Pastorini. Esto lo eligió Pietro, pedazo. Pero de no, positivo. Es muy antiguo, es muy antiguo, pasa cosas bien. Escúchame, esto no da con este perfil que tenemos nosotros, tenemos 50. Bueno, pero Pastorini... Pero no, el público es amplio. Pero no quedamos detenidos en el tiempo. Seguimos escuchando música. Yo sigo escuchando, está bien, pero... Pero puede haber oyentes jóvenes. Yo te pregunto, ¿podríamos poner un tema de los Beatles? Sí. No, ¿y si no. ya estaban separados cuando nosotros claro, no vimos mucha música? Claro. ¿Y por qué podemos poner un tema de los Beatles? ¿O por qué podemos poner un tango? Eso es, a ver, eso es algo que está ya dentro de... Es un derecho adquirido. Yo te pregunto, ¿los pibes de hoy pueden poner un tema de Sui Generis? Por supuesto. ¿Y por qué nosotros no podemos poner un tema que escuchan los pibes? Está no entiendo. Bien, usted se pone esos chupín ridículos y nadie le dice nada. Pero esa es otra discusión. No importa, ese será otro tema. Claro. ¿Qué nos queda pendiente? La estrella, la perla de la noche, la escuela. Consigna, ¿no? ¿Usted tiene algún mensaje, no lee? Sí, tengo un saludo. A ver. ¿A quién? A ver, el señor Pepe Vinci. Hincha de Vélez. Hincha de Vélez. ¿Nos está escuchando? Saludo, No, yo le pasé el link para que escuche la semana pasada, así que bueno, no sé hoy si están listos. Y Nora Acosta también nos está escuchando. Un saludo para y ambos. Y nos están escuchando dos hinchas de Vélez, ya son tres, mamá mía. Y el que está acá presente, claro. Ah, está bien, está bien. Y bueno, está bien, más que está la bien, cancha. Está bueno, vamos a la consigna, Carlos. Porque la consigna es, ¿qué aprendiste del colegio? ¿Qué te acordás de lo que aprendiste vos qué te acordás ¿qué es lo que colegio? Más te gusta? No le preguntaste al video de Chacabuco. Historia. Vamos a preguntarle de Chacabuco. Claudio Nolé, ¿de qué se acuerda del colegio? De historia. ¿Qué cosa? Concreta, ¿eh? Y yo me acuerdo de la profesora, cuando salíamos, que íbamos a visitarla. No, a la no, casa, eso es anata. Yo quiero que me diga algo histórico que se acuerde de la clase. No, de la joda. De algo del dato. Del dato. A ver, ¿qué se acuerda de historia? Estamos hablando de conocimiento. De conocimiento. En la escuela. Exactamente. Que uno se sorprende ante determinados hechos y decir, esto lo aprendí en el colegio. Exactamente, que es lo que me pasó con la plataforma no tenés, no lo tenés presente, pero cuando surge el tema, te viene a la cabeza. ¿Lo quiere pensar o va a sanatear, no lee como sanatear, con el campo? Lo voy a sanatear. A ver, ¿de qué se acuerda? ¿Usted su fuerte cuál era? Lo mío era historia. Yo te hago una pregunta. Seis años te llevaste historia. Mirá lo que me acordé, no lee, te hago una pregunta. Usted que está con la soja, los cultivos... Sí. ¿Eh? Porque estaba lo intensivo y me olvidé la otra palabra ahora. Extensivo. Y lo extensivo, ¿no? Claro, el cultivo. La tierra que se dejaba descansar, que tenía un nombre también, que me lo acabo de olvidar también. Sí. Pues me lo ¿y esto en qué materia era? Y era... ¿Geografía? ¿Tenía geografía o no biología? Qué sé no, yo, no puede sí. La de la tierra. Pero igual este hombre es un paisano moderno. En esa época no se le ocurría que podía terminar el campo. No estaba, estaba en otra sintonía. No, en esa época estaba el obelisco con tu vida nomás. Te hizo hacer un curso intensivo tu suegro, pollerudo. A ver, Graciela Meira, ¿me lo puede traducir? Porque Carlos sabía de contabilidad. No, dice, claro, Meira dice, era contabilidad. Primero ingresado, primero en salir, o último en entrar, último en salir. ¿Cómo era eso? No, eso ¿una partida doble? Eso de costos, pero por ahí estaba hablando de que todo lo que entra se vuelve a lo que sale. Ajá, ¿sabe que...? Si no sale todo lo que entra... Tener problemas, hacete un test. Pero eso, claro, eso es porno ya casi. O va a engordar. Yo te digo la verdad, en mi vida tuvimos balance. ¿Cuántos años siendo balance? Nunca me dio un balance en la escuela y en la vida tampoco, ¿no? A mí me resultó tan fácil contabilidad. Además, más allá de su presencia y personalidad, porque era una excelente profesora en cuanto al conocimiento Calomeni, me resultó tan fácil que hasta pensé que quería ser contador. Ajá. Y estudié para contador. Y un día me pero avivé. Los números los manejaste. Y me rajé de esa facultad. ¿Por qué te avivaste? Porque era una porquería. No, perdón, era una porquería. A mí me resultaba. Me gustaba. No te gustaba. Me aburría. Pero vos tenés facilidad con los números. Sí, bueno, los números siempre son brillantes. Pero tengo facilidad, pero no me gusta. O sea, digo, 2 más 2 es 4, ya sé. Ahora, Claudio, la verdad que lo de historia yo no lo tenía, que a vos te gustaba la aunque historia. Hay contadores muy creativos, te digo. Preguntale a lo de Lázaro Báez. Claro. En reglas generales, de las cosas que más recuerdo son siempre cosas de historia. ¿A vos te gustaba el dibujo? Con Gasparetti. Claro, exacto. Pero a Claudio era un gran pintor. Tenías a Gasparetti. De Gasparetti me acuerdo, mira lo que te voy a decir. Nos veremos en Filipo. ¿Te acordás cuando le sacaste la bisagra del le sacamos la bisagra del maletín? No, y devuelvo todo. Me mandó en cara. ¿No? Ya prescribió. Pero a Gasparetti, que daba historia y daba religión. ¿Quién? Uno le dijo, ¿te acordás de Tique Rodríguez cuando le dijo, claro, cuando hablaba de celibato? Y le dije, vos rompías paredes con... Claro. ¿Y a Pastorini qué le gustaba? Aunque ¿qué materia? No la profesora, ¿qué materia? Bueno, ya a mí me gustaba mucho castellano con Caggiano. Pero Pastorini Dani, escúcheme. Pero ese, a él le gustaba Cajiano, no Castellano. ¿Qué me viene a decir? Sí, teníamos, ¿pero qué contenido? Teníamos un feeling especial con Cajiano. Claro, ¿pero qué contenido recordás? Mucho. A ver, decime uno. Sujeto y predicado. De secundaria. Decime uno. Y bueno, qué sé yo. Todo lo que yo aprendí a leer, a un montón de cosas. ¿Cómo a leer en secundario? No a leer, sino a... A leer de corrido. Yo tengo, gracias a Dios, tengo muy pocas faltas ortográficas. Muy bien, es verdad. Pero eso bien, gracias a otra cosa. No, bueno, ¿qué? Pero Cajiano daba nociones de ortografía. ¿Qué decís, Clau? Sí. Que no, yo creo que eso se lo des a otra profesora, pero sin desmerecer, obviamente, a Cajiano. ¿A otra pero... profesora? Sí. ¿Vos decís Verdini? Yo de Verdini quiero hablar, Yo con Verdini me llevaba muy mal, pero... Yo tengo varias cosas para decir. Sí, bien, acá la están mencionando y Alejandra Olivito aclara que de Vélez también. A mí para leerme tenía... Somos cuatro. Sí, para leerme tenía de hijo, ¿eh? Verdini los tenía de hijo a todos menos a mí. El único que no se la llevaba era pero en esa no estoy con vos. Ah, ¿Verdini no? No me la llevé con Verdini. Yo... Tengo que decir de Verdini que a mí que me gusta leer y me gusta la literatura, todo lo que nos mandó Verdini me lo acuerdo perfectamente. A ver, porque con Verdini teníamos literatura. Teníamos literatura, no castellano. Claro. A ver si se acuerdan de algo de los que le digo. Antígona. Sí, por supuesto. El cuento El Sur de Borges. Por supuesto. Sí. De Mujica Lainez, El Hambre, que estaba en Misteriosa Buenos Aires. Señor. Exacto. De Cortázar, Continuidad de los Parques. Sí, señor. 35 años después, esos cuentos me siguen resultando tan maravillosos como cuando los leí por primera vez en mi vida en un aula en la República de Matadero. Yo eso nunca se lo pude agradecer, si me quieren decir al cabuete me lo dicen, pero yo nunca más la vi a Verdini. Un agradecero, no, pero ¿cuándo? Pero, si no la vi más. Pero cuando nos recibimos... Este bueno, Laura Golia, me acuerdo de Verdini con Silvana, le decía, estuviste muy bien, se nota el esfuerzo, ¿qué estudiaste? 5. Ahí hay una quejita. Te parecía lo que levantan el cartelito. Era muy estricta. Por otro lado, me llevaba muy bien con la química. ¿Con cuál? ¿Con el químico? La química. No, ya sé, pero ¿con qué profesor? Había un químico. El químico Gómez, alcancía. Tenía ese tajo en la cabeza, terrorista árabe. Pero a Gómez nos poníamos a hablar de política y el tipo se olvidaba del mundo y de la clase y de todo y hablaba de política toda la hora. Yo me acuerdo algo del químico, a ver si ustedes se acuerdan. Vos no te acordás ni del químico. No, yo no me acuerdo del químico. Yo me acuerdo que algo que decía el químico, a ver si las chicas se acuerdan, que decía, cuando yo lo llamo a dar una lección... Laura Golia dice que le vende ropa, che. ¿Al químico? No, debe ser a Verdini, supongo. Bueno, entonces que le haga llegar Laura Golia. El Cid dice que leímos también. El Cid tiene razón. El químico decía algo, cuando yo lo llamo a lección, no pasen al frente arrastrando los pies con los hombros caídos, porque ya me dan ganas de meterle un uno, decía el químico. Ya me doy cuenta que no saben. Claro, pasen con paso firme, eso me acuerdo del químico. Por otro lado, me llevaba también muy bien. Gabriel dice que lo dejamos 5 veces para levantarle un uno. Con mi amiga Cristina Asensio, que era hincha de Racing, pero les cuento que yo rendí sexto año libre, porque ya estaba entrenando con la primera división de Ferrocarril Oeste. Yo también lo di libre por otros motivos. ¿Te acordás que hecho los dos rendimos claro. libre? Y no, a mí me mandó a tomar algo al bar. Me mandó a marzo. Yo rendí libre y la única que fallé fue con Cristina. Yo no quedé libre porque las primeras presentaciones que te pusieron a vos yo había faltado. El químico le puso en uno a Libito por fumar en el baño. Y habla bien bueno, también. ¿Quiénes fumaban en el baño? Éramos muchos. Pero no es baño diferente, porque hay mujeres... Yo le voy a dar un nombre. Pero cuando había que hacer... Yo le voy a dar un nombre. Pero escúchame, ¿no? Cuando había otro tipo de necesidad, íbamos al baño de los profesores, que íbamos a ir al otro baño. Claro, ese era el mejor. Ese lo hacíamos, ¿eh? ¿Puedo hacer un reconto? Para usted, que es de la Cámpora, le voy a decir, ¿quién fumaba en el baño con usted? ¿Quién fumaba? Ritondo. Y basta, cric, cric. Después sí. Que diga lo que quiera, pero el tipo compartió mucho con Ritondo. Escúchame. ¿Te puede contar que lo teníamos de hijo y ahora se está vengando? Acordate que vos eras el ídolo de Ritondo, de Cuatro Manos. Ya está. Sáquese la remera esa que tiene, tirela. Graciela Meira recuerda el dequeísmo. Graciela Meira recuerda el dequeísmo de Verdini. Hablar de qué tenés razón. ¿Te acordás que no hay que decir? ¿De qué? Exactamente. Yo pienso de que la Cámpora es un desastre, está mal dicho. Bueno, yo voy a traer algo anecdótico. A ver. Con relación a eso. ¿A qué? A nuestro colegio y algo que me quedó grabado para toda la vida. Cuente. Aluete, chanté, aluete. Aluete, siete plimere. Siete plimere, elane, elate, elane. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿cómo puede ser que teníamos en el curso un señor Pampillón y otro Nolé y los dos vinieron conmigo a rendir francés en marzo? No, ¿en marzo? Pero porque quedamos libres. Cuarto año quedé libre, cuarto año quedé completo. No creo, ese narigón. No te olvides que yo di primer año libre, cuarto año libre y sexto año libre. Un tipo sufrido. ¿Podemos tener algún recuerdo también diferente que no sea tan lindo? Digo, a ver, por ejemplo, cuando rendimos juntos para entrar a la universidad. Matemática, sí, y la profesora Cristina Asensio nos apuntaba con una bazuca, a mí sobre todo, que era peronista, ¿no? Y te acordás que nos mandó a comprar factura y le compramos cuernito, bola de fraile vigilante. Sí, sí, sí. ¿Te acordás? Es verdad. Y yo tenía que dar... Esa fue muy buena. Yo como era libre, tenía que dar escrito y oral. El escrito... aparte habíamos sido los dos profesor particular para el ingreso a la universidad. Sí, claro, entonces... No sé por qué vos para abogacía tenías que dar matemática. No, porque no podía terminar el secundario. Yo le dije, me vas a dejar sin entrar a... Claro. No me dejaban entrar si tenía previa. Pero teníamos matemática para el ingreso a la facultad también. Ah, eso no me acuerdo. Entonces habíamos ido a un profesor a estudiar el ingreso a la facultad y nos sobraba para dar la materia de sexto claro. año. Claro, claro. Y no me voy a olvidar la pregunta, porque me la recuerdo todavía, porque había como una hazaña de preguntas de Asensio sobre mi persona. Y no escucha, pero era muy bueno. No. Entonces, después de 200 millones de preguntas, que como habíamos estudiado para la universidad, estábamos mucho más avanzados en la materia. Estábamos bien. Claro. En un momento la frena Clavel, Mario Clavel, ¿sabes? Sí, claro. Mario era el otro. Clavel, Horacio Clavel. Horacio Clavel. Y le dice última pregunta. Y me preguntó la diferencia entre la progresión aritmética y la geométrica. Como si la contesté, me dijo, ¿usted está estudiando para la facultad? Sí. Vaya, vieja. O sea, si no, todavía estamos ahí. Si no, estamos contestando preguntas todavía. Me acuerdo de esa, por ejemplo. Y yo el que tengo muy recordado y muy querido es al profe de historia Eduardo Musín, que además lo tengo de columnista en un programa, el profe. Puede estar en en cualquier momento. En cualquier momento. Capaz que lo llamamos. No, ahora que ya se termina, ¿no? Tendríamos que llamarlo. Y pero hay que capaz que Meira se enoja. ¿Cómo no hiciste sufrir a Nigones con tanta cantidad de materia que te ha llevado? ¿Por qué te llevabas tantas materias? Es un tipo inteligente. Era muy vago, Nolé, muy vago. Claro, claro. Olivito dice que la teacher se la juró y cumplió. Y eso que pero Olivito hablaba inglés para la profesión, si vivió años y años en Estados Unidos. Sí, pero se llevaba... Era picante, Olivito. Por algo le decíamos Piero. Hace poco vio al rubio, al preceptor. No se acuerda el nombre, dice Meira. José Luis. José Luis, que le decíamos Pino. Pero Meira, ¿dejó de escuchar el programa o no lo dejó de escuchar? Al final lo entiendo. Pero le decíamos Pino en el barrio. Ah, claro. ¿Eh? El Cheto, dice Silvana. El Cheto, dice Silvana. Yo me acuerdo que una vez tuve que dar un examen... Después teníamos a Gabriel Amigo que te pegaba con el paraguas. Sí. Tuve que dar un examen de estenografía y me parece que vos, Cacho, me decías, yo le digo, no estoy preparado, no sé nada. Y creo que vos me dijiste, vamos igual. Sí. ¿Y cómo se llamaba su lema? Esquivo. Esquivo dijo, Zulema, iba a hacer un Zulema, y dijo, iba a hacer un dictado y ponerle que iba a decir el perro, ¿no? Y como iba despacio, dijo, él, y yo no sabía él, y me levanté y me fui. Con él me retiré del examen. Pero uno de ustedes dos me dijeron, vamos igual. Me mandó a marzo otra vez. Pero en marzo me parece que dio la hojita hecha. Y en marzo no dio la hoja hecha porque no había caso con el examen. No había manera de aprobar. No había manera. De aprobar no esos ganchitos, dejate de broma. No había manera. Se nos está terminando el programa, Carlos. Perdón, ¿no? ¿Cuál es la cena hoy? Es verdad, muy bien. El tipo está en todos los detalles. Además de la bien, parrilla, claro. Tenemos una picada especial desarrollada acá por el chef Pastorini. ¿Qué tiene de especial? Lo explica ya todo, mismo. A ver, Pastorini. Todo lo que es embutidos que vos no traes del campo, sí. Tiene... todos los quesos que vos no traes. O sea, no sabe los nombres. Yo ¿viste? Quiero hacer una pregunta acá, perdón. ¿Sabe lo que come o no? Perdóname, ¿no? Pero no puedo dejar de pasar esto. Porque Meira dice que Pino, José Luis, el preceptor, el rubio, dice cheto, maricón, pelotudazo y ¿se puede pedófilo. Decir, yo le pregunto, ¿tú alguna experiencia? ¿Se puede decir esas cosas en... Pero, no, eso no va. Yo pregunto, no ¿sufrió va. Alguna experiencia para todos esos comentarios y esos adjetivos sobre el receptor? ¿Qué quiere decir? abusador de menores, ¿qué va a ser? Abusador de menores, pero claro, capaz que se creía que ella medía un metro y entonces se creía que tenía 12, qué sé yo, 10. Tiene razón. Pero estaba en el colegio, tenía, no tenía más de 17. Y algo le había sufrido. Me puede decirlo, déjelo, me puede pero explicar bueno, qué es lo que va a comer. Capaz que le quedó ese remordimiento para... Acá dice, para además agrega Graciela que la de biología le puso un cero, ¿eh? Así que bueno, cero subo dice varios. Que la bióloga médica le puso un cero porque le agarró un machete invisible. ¿Y cómo si era invisible, cómo se lo agarró? No, la verdad que esto ya entra en un campo medio... Sí, sí, delicado. Dígame mira, los sirvios nunca nos copiamos como nosotros. No, nunca nos copiamos porque no hacíamos ni el esfuerzo de hacer el machete. Porque para no, copiarte tenés que estudiar. Tenés que estudiar y el machete te lleva tiempo. ¿Qué dice no le de Chacabuco? Que me tiene acá. No me dice el menú. El menú ya te dije. Es genérico el menú. Tenemos, mira, longaniza. No dijo nada. Tenemos longaniza. Ahí va. Tenemos... Nómbreme. Los quesos. ¿Cuántos quesos hay? Hay cuatro o cinco quesos. ¿Qué? Sopresata. Para que me pare y espío lo que hay porque no me acuerdo. Tenemos... ¿qué es sopresata? Tenemos... ¿Cómo no? Jamón. Ahí fue a mirar, Claudio, fue a mirar. Tenemos mortadela con pistacho. Bien ahí. Tenemos longaniza española. Muy bien. Tenemos... Te toca la castañuela. Picado fino. No, tenemos... No. Traje un fiambre medio raro que me dijeron que es italiano, que es espectacular, lo probé yo. Sí, a mí me encantó. Mientras Nora Cota dice que le prestaba la carpeta para rendir. Sí, sí, íbamos a la casa a buscar la carpeta porque era de las más prolijas. Exactamente, Nora, ¿no? Sí, yo viví mucho de los beneficios de Nora, gracias sí, Nora Costa. Y si no, de Claudio Toto. Y de Claudio Toto. Y vamos de casa en casa. Sí, sí. Seguí. Quesos hay de todo lo que quieras. Hay Holando, hay Gruyère, hay Camembert, hay... Brie, hay de todo, Narigón. Todo lo muy que bien. Vos nos traes del campo, lo tenemos acá. Sí, me parece muy bien. Te parece muy bien, pero no traes nada. Escuchame, no lees. Te ve 15 lechones. Tengo que poner todo yo. ¿Usted cuándo va a poner? ¡Trae lechón! Cacho tiene la heladera. Disculpame, no lees. Ya conseguimos trae el lechón que yo tengo el freezer. Ya conseguimos el freezer. Igual, no te quiero meter en un problema, pero acá dicen, Silviana Galgostro, que queremos probar algo de Chacabuco. Dice. Así no, que, olvidate, Silviana, olvidate. Dice que sea en reunión grupal. ¿Cuál es la propuesta? No entendí. Claro, claro. Aclará, Silvana. No, capaz que quieren que pongamos una tribuna. Ah, pues sí. Quieren participar. ¿Lo van a aplaudir o van a putear? Podemos hacer un programa desde la radio que está sí, en la zona. ¿Tipo Intratables, una cosa así? Podría ser, lo vamos a tener para los próximos programas. Intratables se pone cuando hablamos de política. Claro. Pero se pone mal. Ah, una picada, Carmen una picada, dice. A medida que lo que quieren es morfar. La última picada que hizo fue 100 metros con la camioneta, con la Kangoo. ¿Cómo es la camioneta que tiene? Si vive de promesa, no lee. Promesa en promesa. No prometa mata, lechón. Está bien, vamos ahí con el lechón. Quédese tranquilo. Ya tenemos un freezer acá, tenemos todo. No hay ningún problema, se lo voy a llevar. Bueno, ya es la hora, muchachos. Nos vamos, nos tenemos que ir. Cerramos, pedimos perdón y cerramos porque okay, se perdón. Recordemos que la semana que viene, viene Bubi. Lo último, pregunto. Bueno. La semana que viene, juega Racing por la Copa Libertadores. ¿Día? Previamente, jueves. Juega Boca, por otro lado, un poco más temprano. No por ahí hacemos un cambio. Pero es probable que haya transmisión en la radio. ¿Lo podemos hacer el viernes? Lo hacemos caso, el viernes como excepción. ¿Lo podemos llegar a hacer el viernes? Supuesto. Bueno, lo confirmamos en la semana si se confirma no? la transmisión. Perfecto. Listo. Nos vamos con... ¿Qué tema dijimos? ¿Calamaro? Pidiendo okay, perdón. Ok, perdón. Chau, con esto nos despedimos. Chau, nos vemos. Bueno, chau, chicos. Chau, Pollerigo. Yo no quise lastimarte, solamente te dije que no. No estarás acostumbrada a sentirte rechazada. Ok, perdón, fue sin querer. Yo no quise caminarte y llegó el momento de correr. Hay que salvar el alma, pero con calma vas a poder. Donde lloran las gaviotas, vamos juntos a llorar. No te preocupes, no se te nota que no sabes encontrar. dejar. Supongo que dolió un poco. Si fue la primera vez, pero hay que ser fuerte contra la corriente también. ¿Cuántas veces me dijeron que no? Próxima vez te digo que sí, igual somos amigos, porque para enemigos hay un montón de gente corriente. Muy bien, el dulce leche, me perdonen que deseche.